De acuerdo, y es verdad que estos datos, aunque puedan parecer muy boyantes, hay que mirar siempre la letra pequeña, y de hecho vamos a mirar ese detalle porque en mayo, por ejemplo, también fueron buenos los datos, pero solo el 40% lo fueron a tiempo completo, ¿sabes? Claro. Esto también lo vamos a analizar con los expertos porque, como te digo, que los datos pueden ser muy bonitos, pero detrás hay que leer un poco la letra pequeña. Sí, por cierto, la princesa Leonor Pulpo, junto a la infanta Sofía, ha comenzado este domingo en el Museo Dalí de la localidad de Figueres su primera visita a Gerona, y la verdad es que recibió una calurosa bienvenida por parte de mucha gente que bueno, estuvo ahí acompañándola con muchas banderas de España, reivindicando el papel de la monarquía. Es verdad que también hubo detractores, menos que los que estaban a favor, pero bueno, fue el primer acto que tiene la princesa en esta localidad, en ese museo tan maravilloso, el Museo de Dalí. Es muy bonito. Sí, yo estaba hace 2 años y es precioso. Sí, sí, yo también estuve, fui con la familia, y la verdad es que vamos, animo a todos los ponedores a que lo visiten porque es espectacular. Sí, y un último apunte, Pulpo, también estaremos muy pendientes de todo lo que nos venga de la invasión rusa en Ucrania. Llevamos ya 131 días de guerra, que se dice pronto. Parece mentira que en 2022 haya políticos como Putin que para conquistar más terreno sea capaz de masacrar, matar y destrozar familias y países. Me parece espectacular que en 2022 siga pasando esto. Siga pasando esto y se permita. Es espectacular. Tal cual. Bueno, Juan Andrés, que bienvenido, que me hace mucha ilusión que estés de nuevo con nosotros. Ya sabes que para mí siempre es un placer pasarme por aquí a sumarme a la ventanita de Poniendo las Calles. Muchas gracias, hermano. Un abrazo. Ahora son las 5:42, una hora menos en Canarias. Nuestra ronda de ponedores, la gente que está buscando curro también, desde aquí les mandamos un abrazo bien fuerte, pero toca decir la gente que ahora mismo está haciendo cosas increíbles para salir adelante. Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito! Muchas gracias, Pepe Domingo Castaño. Y como no vamos a hacer la máquina del tiempo en el día de hoy, que vamos a hablar y a empalmar directamente con Motorman, lo que tengo que decir es que Coque nos está escuchando desde Tenerife, que él se dedica al transporte de pescado y que siempre nos escucha de madrugada. Dice que gracias por hacerme mi trabajo, que sea todo mucho más liviano. Como también nos escucha María Jesús desde Badajoz y manda un saludo a los nuevos becarios y dicen que seguro aprenderán muchas cosas buenas. ¡Ole, qué bien! Buenos días, Pulpo y compañía. Soy Felipe desde Elche. Soy profesor de autoescuela y también soy ponedor. Me levanto a las 4:30, os escucho desde hasta las 6 que empiezo a coger el primer alumno. ¡Qué gozada, qué gozada! Mi hija está inmersa ahora, la pobrecita mía, que se examina ya del práctico la próxima semana, lo que hacen los profesores de autoescuela y también el riesgo que corren, ¿eh? El claro riesgo que, sí, que corren. Muchas veces los conductores de autoescuela, los profesores, están en manos de gente con muy poca experiencia y ahí se la van jugando. Un abrazo, Felipe, y muchas gracias. También me escribe Luisa desde Vilches, dice Luisa Vilches, que ella está en Úbeda, en Jaén, que es una de las ciudades renacentistas más bonitas del mundo y que cuenta con un aceite de oliva que es inmejorable, Pulpo, me dice. Muchas gracias, Luisa. Como también nos escribe Tormenta Salamanca, dará también la bienvenida a los becarios y dice que contigo y con Bea aprenderemos muchísimo, pero dice que en este momento está con COVID, que ha sido un regalito que se lleva desde una boda. Pues desde aquí le mandamos mucho ánimo a Tormentas Salamanca. Pues muchísimas Buenos gracias. Buenos días, soy Miguel Ángel Piñero de Montijo. Saludar a todos los ponedores, en especial a mis amigos y grandes compañeros de la finca de Casarente, en Lácara, Badajoz. Muchísimas gracias por esta ronda de ponedores en el día de hoy, en este 4 de julio. Vamos con Motorman, más que nada porque vamos fatal de tiempo y hay que dar la bienvenida a las 6:10 de la mañana al gran Carlos Herrera. Llega el momento de dedicarle minutos al mundo del motor y cada lunes hablamos con quien más sabe de esto, Motorman, Alfonso García. Buenos días. Muy buenos días, Pulpo. Me entero ahora que el sector de las autoescuelas, precisamente como Felipe, este ponedor que escuchábamos ahora, que está necesitando de más de 3.000 profesores por problemas para acceder a la titulación oficial. Así es, las más de 8.000 escuelas que hay en España tienen un déficit de más de 3.000 profesores debido a que en la actualidad está paralizado el acceso a causa de que la DGT lleva más de 2 años de retraso en la convocatoria de la segunda fase presencial para poder obtener el título oficial de profesor de autoescuela. Para tratar de dar solución por otra vía a este problema, la Confederación Nacional de Autoescuelas y el Ministerio de Defensa han llegado a un acuerdo para que los militares que forman a los conductores de las Fuerzas Armadas, pero que buscan empleo en la sociedad civil tras abandonar la vida castrense, puedan ofrecer su conocimiento y su experiencia a las autoescuelas. Todo ello bajo el programa El Lema es tu fuerza, dirigido a militares de tropa y marinería. Uh-huh. Y eso es importante, Alfonso, porque la media de edad del parque de coches en España es que es cada vez más viejo, hasta el punto de que solo uno de cada 10 coches que circulan por nuestro país tienen menos de 2 años. Sí, dato preocupante. En España hay pocos coches nuevos. Es la conclusión de la última investigación de Confused sobre la proporción de vehículos nuevos en los países europeos. En nuestro país hay de media 22,8 vehículos nuevos por cada 1,000 habitantes, esto en los últimos 2 años. Uh-huh. Y con este promedio tan bajo, los conductores españoles somos los undécimos europeos menos propensos a contar con un coche nuevo. Uh-huh. Los motivos por los que en España se compran pocos automóviles nuevos se debe a que uno de segunda mano es más viable económicamente que tener uno nuevo, debido a que perdemos menos dinero, pagamos menos impuestos, por la depreciación además, y al precio del seguro del coche, y por supuesto a la crisis, y como no a las trabas que están poniendo los ayuntamientos o la ley de transición ecológica y de movilidad. Si te parece, Alfonso, hablemos de seguridad vial. Esto es muy importante, hablemos de cuáles son los sistemas de seguridad, los activos, la seguridad activa, que son mejor valorados por los conductores, a saber. A ver, en los últimos años, Pulpo, el coche cuenta con, ya lo sabes, con muchísimas ayudas a la conducción. Muchas son de serie y otras son opcionales. Pues bien, según un estudio encuesta de la OCU, los 3 sistemas más valorados por los conductores españoles son los sensores de aparcamiento, el sistema de detección y alerta de baja presión de los neumáticos, así como el detector de ángulo muerto. El peor valorado por los conductores ha sido el de alerta de cansancio. Y además el estudio dice que el 73% de los encuestados cree que los sistemas de seguridad activa del vehículo son útiles cuando se conduce fuera de la ciudad. Y 6 de cada 10 confían en este tipo de tecnologías. Uh-huh. Entre los sistemas de seguridad que más vehículos llevan como equipamiento son la cámara de visión trasera y la alerta de presión de los neumáticos. Uh-huh. Y ya para finalizar, porque ya está preparado Carlos Herrera, vayámonos a Alemania, porque pone en marcha ni más ni menos que otro Dieselgate. Resulta que las autoridades alemanas han puesto en marcha una investigación por fraude de emisiones a marcas coreanas. Así es, Alemania inició una nueva investigación en torno a un posible fraude de emisiones. En esta ocasión se trata de Hyundai y Kia. Las autoridades alemanas sospechan que se pusieron en circulación más de 210.000 vehículos diésel vendidos hasta 2020 y equipados con presuntos dispositivos de desactivación. Según los fiscales, los coches supuestamente estaban equipados con un software que redujo masivamente o eliminó por completo las reducciones de emisiones cuando salieron a las carreteras, ocultando a los clientes que no cumplían con las normas de emisiones de la Unión Europea. De momento, se desconoce si estos vehículos se vendieron solo en Alemania o afecta a más países, y también se desconoce qué modelos de Kia y Hyundai estarían afectados. Uh-huh. Bueno, se irá sabiendo poco a poco, Motorman. Yo de momento no voy a poner la sintonía de Darla del Pulpo a Carlos Herrera, pero tú, ¿cómo te vas? Como siempre, poniendo El Intermitente. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. Los fines de semana, este verano, Carlos Herrera los pasa contigo. Damas y caballeros, con ustedes, Sebastián Yatra. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Tamara Falcó. Querida Tamara, buenos días. Buenos días, Carlos. Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba destinada a ser escrita. Querido Arthur, buenos días. Buenos días. Oye, estaba pensando qué hace exactamente. Los sábados de 10 a 11 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE y los domingos con La Hora de los Fósforos. En COPE, por tu verano lo damos todo. Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial investigamos más nuestra inteligencia natural. Quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson. Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es. Las 5:51 de la mañana, 4:51 en Canarias. Él comienza a las 6, pero asoma la patita por aquí. Carlos Herrera, buenos días. Hoy. ¿Con ganas de coger el micro? Nunca he tenido ganas de dejarlo, así bien. Que continúo con él. ¿Cuántos kilómetros te has pateado? Mira, el camino de la Ruta del Padre Sarmiento no es un camino de muchos kilómetros, ni siquiera complicados, lo que son es muy bonitos. Las etapas son de una duración muy razonable y no pasan de los 18, 19, 20 kilómetros. Y eso, pues hombre, pues todos los días multiplica. Alguno claro. Que me he hecho por Castilla, sí, un poquito más largo, ¿no? Bueno, te hemos visto en tu cuenta de Instagram, impresionante, Carlos Herrera 2017. Yo a los ponedores les recomiendo que se pongan a seguir a Carlos Herrera porque van a ver lo que se ha pateado y sobre todo cómo lo has disfrutado, porque tú, joder, el Camino de Santiago lo disfrutas y lo sientes. Sí, esas son mis vacaciones, de verdad. Es verdad. Esa es mi vacación, de verdad, y me lo paso muy bien. Es verdad. Bueno, Herrera, vamos a hablar de música. Vamos a hablar de un grande que en situaciones normales, pues hoy a lo mejor estaría cantando un montón de buenas canciones, pero ya han pasado 19 años sin Barry White. Hace 19 años fallecía. 19 este años. Es que madre, yo creía que era, no sé, creía que había fallecido hace menos tiempo, y han pasado ya casi 20, ¿eh? Sí, tremendo. Yo tengo aquí una playlist de grandes canciones de Barry White. Claro, entonces, ¿qué canción de Barry White le puedes poner a Carlos Herrera? Pues yo creo que las más sentidas, ¿no? Donde él demuestra esa fuerza que le sale de dentro para cantar y que encima emociona. Este tío es el responsable del nacimiento de muchos hijos, ¿eh? Sí, sí. Y lo ha hecho, ha creado un sonido único, incomparable, inconfundible, un sello personal. Claro, esa es la grandeza de las cosas. Cuando tú ocupas un espacio y a partir de ese momento el espacio ya solo es tuyo, ¿eh? Pues sí, efectivamente, Herrera. Y qué buenas canciones, claro. Otra de las grandes firmas de este buen hombre, el Let the Music Play. Pues yo creo que de no haberle metido en la cárcel cuando salía a las calles a robar neumáticos, quizá él no se hubiese dedicado a la música, porque a esto le llegó un poco de lado. Quería mejorar un poco la relación, sobre todo con la madre, que sufría muchísimo por el comportamiento que Barry tenía cuando era un adolescente, y al final fue la música el que le rescató de hacer el mal en las calles. Sí, pues fíjate, y además con lo grande que era podía hacer mucho mal, ¿eh? Claro, hombre, es que para mangar las ruedas él se ponía debajo y hacía de gato, imagínate. Claro, qué tío. Qué buenas canciones de Barry White y qué buenas, no sé, qué buenos momentos. Yo creo que todos hemos disfrutado con las canciones de Barry White, que hoy nos acordamos de él, que fallecía un 4 de julio de 2003. Son 19 años los que han pasado ya. Yo tengo un amigo que es tan de Barry White, mi amigo Eurik, tan de Barry White, que hace, no sé cuánto hace que se casó su hija, una de sus hijas, pues hará, no sé, 8 o 9 años o 7 años, en la boda. En el paseillo, ¿sí?, del padre con la novia hacia, sí, el altar, no era la marcha nupcial, ¿no? Era una canción de Barry White. Oh, ¿con la Love Unlimited Orchestra o qué? Sí, más o menos. Oh, por favor, no, pues me parece fenomenal. O sea, es claro, que me parece una idea buenísima y que también podría adoptar un montón de gente. Un gran temazo de Barry White para ese momento inolvidable. Herrera, que te toca poner las calles ahora, que estamos locos por escucharte ya, ¿eh? Bueno, pues a ver qué digo. Dale un poquito al paro. Irene Montero, que la tenemos en Nueva York, que se lo está pasando bien, ¿eh? Ha mandado una foto por ahí, la vemos en las redes sociales y está disfrutando muchísimo. Que... Oh, bueno, cuánto me alegro, porque hombre, estaba yo preocupado por ella. Claro, sí. Correcto. Sí. Que en algún momento a lo mejor nos habla algo de trabajo, pero que de momento que se lo está pasando muy bien. Esto es vale. Maravilla. Pues te escuchamos, Habitas. Habitas. Escuchas Poniendo las calles.